Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, esperando que en estas fechas te la hayas pasado de lo mejor en compañía de tus seres queridos y disfrutando de las comidas especiales para estas fechas. Te comparto, por ejemplo, que en México se preparan diferentes platillos como el pavo, la pierna, los romeritos o el bacalao, entre otros, que son comidas que comúnmente solo se elaboran en estas fechas. Espero que nos compartas también en cabina cuál es tu platillo favorito y cómo lo elaboran. Y para comenzar este año, una noticia positiva es la preservación de la vaquita marina que se encuentra en México y que en todo el mundo solo quedan aproximadamente 40. Y con el objetivo de preservarlas, delfines entrenados por la Marina de los Estados Unidos y sus manejadores participarán en un último esfuerzo para atrapar, encerrar y proteger a esta especie que está en peligro de extinción. La Marina dijo que los delfines utilizarán su sonar natural para localizar a las vaquitas, luego irán a la superficie y darán aviso a sus entrenadores. Aunque la vaquita nunca ha sido mantenida en cautiverio con éxito, los expertos esperan colocar los restantes en corrales flotantes en una bahía segura en el Golfo de California. Lamentablemente, la vaquita marina ha ido acabándose por la pesca ilegal de otros peces protegidos como la totoaba, cuya vejiga natatoria es considerada un manjar en China y que es llevada a ese país en grandes cantidades sin importar que las vaquitas lamentablemente mueran. Precisamente hay un programa de Greenpeace para salvar a la vaquita marina y te invitamos a entrar y apoyar en www.greenpeace.mx/vaquita-marina. Y este animalito, por supuesto, ha cobrado un interés a nivel internacional ya que quedan muy pocas. Y para comenzar, ¿qué les parece si nos vamos con este grupo mexicano considerado uno de los precursores del género synth pop en Hispanoamérica? Y si me refiero a Moenia, con este sencillo de Jamás y Regreso. Pero eso nunca va. tenerte aquí. Debí soñar contigo. Ahora estoy perdido. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Anastasia Lin, Miss Mundo Canadá y defensora de los derechos contra la masiva sustracción de órganos que realiza el régimen chino desde julio de 1999 a practicantes de Falun Gong, una meditación tradicional china, habló con la cadena NBC News después de que los organizadores del concurso de belleza habían declinado el permiso de que hablara con la prensa y la habían amenazado con descalificarla si lo hacía. Lin le contó a la NBC: quería crear conciencia sobre las causas que me preocupan. Nunca fui realmente por la corona. Mi objetivo era ser la voz de los que no la tienen. Sentí que Miss Mundo podría ser una buena plataforma para que mi voz fuera escuchada. Y agregó que entendía que la organización Miss Mundo tratara de silenciarla debido a que sus auspiciantes son chinos. Los organizadores de Miss Mundo le permitieron competir el domingo 18 de diciembre. Internacional. El pasado martes 3 de enero, en su primer día de trabajo como secretario general de la ONU durante el periodo 2017-2021, Antonio Guterres afirmó sentirse honrado de formar parte del personal de la organización. Llegó a la sede de Naciones Unidas en Nueva York esa mañana y tras depositar una ofrenda floral a los empleados caídos en el desempeño de su trabajo, se dirigió al personal de manera breve e informal. Dijo que la ONU es el principal pilar del multilateralismo y citó que todos los grandes problemas están interconectados y que la única forma de hacerles frente es trabajar en equipo. PETA, la Organización Estadounidense por los Derechos de los Animales, ha emitido una denuncia hacia la firma de lujo Louis Vuitton por la muerte de miles de cocodrilos para la confección de sus productos. Información filtrada por empleados de la fábrica que sirve de instalación para el trabajo sucio, que consiste en despojar a los animales de sus pieles para luego ser procesadas a la siguiente etapa de producción, muestra un brutal video que fue mostrado por PETA y que fue grabado por los mismos empleados de la fábrica en Vietnam, donde exponen el fatídico e inhumano destino que sufren ahí los cocodrilos. En un artículo de la revista Science, se comenta que el aumento de temperaturas debido al cambio climático tendrá un impacto directo sobre las especies marinas con interés comercial. Pero si se hacen efectivas las medidas consensuadas en el Acuerdo de París tomadas en diciembre de 2015, apuesta como objetivo que para el 2100 el aumento de temperatura sea menor a 2 grados centígrados, beneficiando con esto al medio ambiente, la economía y al ciudadano. La empresa finlandesa HMD acaba de comprar los derechos de uso de Nokia Technologies e iniciará la comercialización de 4 nuevas terminales con sistema operativo Android y tabletas. Ya se habla en internet del Nokia DS1, un smartphone con lector de huellas y una potente cámara. Nokia Technologies solo se estaba dedicando al área de redes de telecomunicaciones. La Fundación de Español Urgente eligió como palabra del año 2016 a populismo, que compitió contra Bizarro, Youtubero y Postverdad, por nombrar solo unas de las 12 candidatas. Javier Lascurain, coordinador general de la fundación, explicó: finalmente nos hemos decidido por populismo, ya que lleva algún tiempo en el centro del debate político y desde el punto de vista lingüístico está viviendo un proceso de ampliación y cambio de significado, cargándose de connotaciones a menudo negativas. Deportes. El actual entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, declaró que no se ve dirigiendo a los 60 o 65 años, por lo que el final de su carrera está cerca. También expuso que cuando pierda la motivación dejará los banquillos, pero que cumplirá los 3 años de contrato que aún tiene con el equipo inglés. Algunos estudios afirman que en los seres humanos el altruismo aparece aproximadamente a la edad de año y medio y que refleja una tendencia natural hacia la solidaridad. Hoy día, ante una sociedad competitiva, es necesario voltear a ver en la necesidad del altruismo. Es por ello que te traemos una entrevista acerca del altruismo y regreso. Buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. La mayoría de las veces los seres humanos somos muy egoístas y decimos, si me dan, les doy. Si no me das, no te doy. Y para hablar sobre altruismo está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es el altruismo? El altruismo, precisamente, es lo contrario al egoísmo. Viene del francés antiguo, que es igual a decir de los otros. Está relacionado con la filantropía y con la solidaridad. Altruismo es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Tiene que ver con el amor, o se habla de un amor altruista. En la palabra altruista ya está conllevada la palabra o el valor del amor, así como en el amor ya está contenido el altruismo. Es una acción que usa la cabeza y el corazón. Pero fíjate que no solo es característica del ser humano, también se encuentra en los animales, como en los delfines que ayudan a un compañero herido, lo alimentan y protege de depredadores. ¿Cuándo empieza a aparecer el altruismo en el ser humano? A muy temprana edad, Alma, a los 18 meses. Se dan las primeras muestras de altruismo entre los seres humanos y es la misma edad en la que se dan los chimpancés. El ser humano tiene una tendencia natural de ayudar a los demás. ¿Y entonces qué pasa? Que nos vamos contaminando de cuestiones terrenales y humanas y entonces se nos olvida nuestro principio básico, que es el amor hacia los demás. Aparte de asociarse con la filantropía y la solidaridad, también se asocia con la generosidad, no solo en dar cosas materiales. La generosidad también tiene que ver con estar dispuesto o disponible y ofrecer ayuda. Se relaciona también con la empatía porque tiene uno la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, ser empático. Y bueno, la filantropía es amor al género humano. Y he encontrado que hay una misantropía, que es la aversión o el rechazo al ser humano. Y muchas personas filantrópicas se han vuelto filantrópicas con base a una misantropía. O sea que se dieron cuenta del egoísmo tan grande que tenían. De esa aversión pasan a dar un gran amor, porque así lo dice el dicho también, del amor al odio hay un paso, o al revés. Y entonces, cuando se dan cuenta de que, porque son personas que estudian mucho la filosofía, que no siguen reglas de la sociedad y que se sienten superiores. Al darse cuenta de todo esto, caen en que todo se mueve con base a un amor. Y después de ser aversivos al ser humano, ahora son muy dadivosos, generosos y amorosos. ¡Qué cosas! Pareciera irracional, pareciera cuestión de locura, pero así se da, así se da. Muchas veces tenemos que llegar a eso para poder salir de ese egoísmo tan grande. Cuando se habla, es lo que se habla de tocar fondo, ¿no? Cuando se toca fondo es cuando entonces la persona resurge y hace todo lo contrario a lo que venía haciendo. Y bueno, pues la solidaridad es la capacidad de entregarse a otros individuos pensando en estos como semejantes. Es decir, poder compartir un hogar, alimentos, sentimientos, sin pensar en su situación económica, tomando en cuenta también que los bienes no son solo lo material. Vamos a un corte y regresamos. De música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Siente Shen Yun a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Boletos en Ticketmaster. La Gran Época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando de altruismo. Dentro de la solidaridad, Alma, hay dos tipos. Una solidaridad que se llama mecánica y otra que es orgánica. La mecánica se da en países poco desarrollados y se caracteriza por una total competencia de cada individuo en la mayoría de los trabajos, dándose tan solo una mínima diferenciación a razón de edad y género. O sea, como que todo es común, como que todo es de una línea, como que no hay competitividad. Esa es la mecánica en países poco desarrollados. La orgánica es lo contrario. Se da en las sociedades desarrolladas. Cada miembro posee una parte de los conocimientos generales y sus recursos por los que todos dependen, todos, unos de otros, y se hace una sinergia para sacar adelante el país y la sociedad. Esa es la solidaridad orgánica. Casi siempre nos dejas tarea. ¿Cuál es la tarea que nos vas a dejar ahora? Pues la tarea en este tiempo, que quiera uno o no, el movimiento que se da, el sentimiento, las emociones que fluyen durante esta temporada, es preguntarnos precisamente, cada uno de nosotros, si tengo un poquito de altruista, si hago uso con mis semejantes con base a la empatía, si soy solidario. Son preguntas sencillas, pero complejas. Difíciles de contestar, ¿no? Sí, ahí está. Fácil y difícil de. Sí. Sin embargo, son cuestionamientos que podemos hacernos tal vez antes de ir a dormir. Antes de dormir, hacernos una pregunta sencilla que nos va a llevar, a fin de cuentas, a un conocimiento de nosotros mismos. Y bueno, entre más nos conozcamos, más herramientas descubrimos en nosotros para poder servir a los demás. Les invito y recordemos que somos corresponsables unos de otros. Mis hechos van a causar eco en otras personas. Entonces, ¿hasta dónde yo estoy actuando de buena o no buena manera que va a afectar a las demás personas que están en mi contexto? Y principalmente nuestros hijos, ¿no? Porque ellos están viendo nada más lo que hacemos y el inconsciente solo está tomando eso. Para él eso es normal. Si los hijos ven que nosotros no somos altruistas, que somos egoístas, así van a ser. Por más que les digamos que no, eso es lo que van a hacer. Así es, el ejemplo arrastra más que las palabras. Pues muchas gracias, Luz María, y estamos en contacto en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto, Alma. ¿Sabías que el ser altruista mejora nuestra confianza, nuestra felicidad y nuestro optimismo? Esto sucede porque los actos generosos pueden generar una cadena de acciones similares y contribuir a una sociedad más positiva. Además, promueve cambios fisiológicos en el cerebro que nos conducen a ser más felices. Esto es, al ayudar a otros, también estamos activando nuestro cuerpo a nivel físico, por lo que nos ayuda a olvidarnos de nuestros problemas y a tener una autoestima más alta gracias a estas actividades que implican una relación con los demás. Esto último también conlleva una mejor integración social y una inmejorable ayuda contra la soledad y el estar aislados. Tener conocimiento de que hay personas que se encuentran en situaciones mucho peores que las nuestras nos hace, por supuesto, tomar una perspectiva de la vida y verla con mejor y mayor optimismo, lo que de nuevo redunda en nuestra felicidad. Los beneficios físicos de ser altruista pasan por la disminución de los sentimientos y sensaciones negativas, como la ira o la agresividad, así como la reducción del estrés, y por tanto también fortalecemos nuestro sistema inmune, consiguiendo que vivamos mejor. Y ahora, ¿qué les parece si los dejo con este cantante, compositor y músico de rock argentino, que además de desarrollar su actual carrera solista, fue un líder de la banda SAS, una de las más influyentes del rock español de los años 80, sí, me refiero a Miguel Mateos, con Es tan fácil romper un corazón y regreso. Fácil romper un corazón, tanto el amor que se deja trabajar.